Entre las indicaciones finales que Moisés está dando, está lo que Dios le va a decir ahora a Moisés, que reafirme el sistema de sacrificios. Ahora les habla Raúl Medina y el pastor Aarón Merano me acompaña. Mira, Aarón, la pregunta sería, ¿y por qué Dios vuelve a esta eso, idea eso de los sacrificios? Eso te iba a preguntar, ¿por qué Dios tiene que volver a...? Yo estoy pensando, no había durante todos esos años ellos sacrificios de tarde y mañana, no traían su ofrenda. ¿Qué pasa con esta generación que está entrando, que es nueva? Bueno, yo creo que en cierta medida, y lo que les pasó después al pueblo de Israel, si tú ves en la declaración de Isaías en el capítulo 1, es fuerte. No quiero más sus sacrificios, me tienen hastiados, dice el Señor. Sí. Posiblemente el espíritu o el sentido con el que ellos empezaron a hacer los sacrificios fue se perdió el sentido original. Y entonces Dios ahora les está recordando que no es una cuestión solo de liturgia, no es una cuestión de forma, sino que también tiene un espíritu. Y eso también nos llega a nosotros, en nuestra adoración, en nuestra comunión con el Señor, porque nosotros podemos llevar una vida de religión desde el punto de vista formal muy buena, y casi perfecto y adecuado. Pero el Señor quiere que tengamos una relación con Él aún mejor, es decir, más allá de la formalidad, que podamos incluir en nuestra adoración el sentido real de la adoración y de la dependencia. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, por otro lado, Aarón, fíjate que hace bastantes años que ellos recibieron las primeras instrucciones, Éxodo 20, cuando se le da la ley, la ley, ¿no es cierto?, los mandamientos. Después tú recorres y avanza un poquito el 25, donde se le dice generación. Digamos, a esta generación que venía saliendo desde Egipto se le indicó todo el sistema de sacrificio, pero tenemos que reconocer que esta generación que está ahora eran niños. Sí. Y ellos quizás lo habían visto. Ajá. Y yo no sé cómo habían transmitido, porque la representación de los sacrificios apuntaba a Cristo, al Mesías, al Salvador, al único que tenía solución a su problema. Ajá. Entonces, ese era un recuerdo que tenía que estar siempre presente. Cada víctima que moría en realidad era un símbolo de Cristo. Había una prefiguración de Cristo allí en eso. Entonces eso tenía que estar muy presente. No debían perderlo nunca ellos, lo que significaban los sacrificios. Y por otro lado, fíjate, allí en Filipenses capítulo 3:1 hay un texto bien interesante de Pablo hablándole a las iglesias. Él le dice, mira, a mí no me molesta escribiros las mismas cosas siempre. Uh-huh. Como decir, está en la repetición. Sí, ahí, sí. Y Dios está haciéndolo para reafirmar y confirmar que ellos deben seguir. No hay cambios absolutos en cuanto a los sacrificios. Uh-huh. Y esta generación debía entenderlo, pero plenamente y conscientemente, sí, que eso debía seguir. Porque mira, uno dirá, tú decías recién, ¿no es cierto?, tanto sacrificio, tanta muerte, pero oiga, entiéndalo, tenían ellos que aprender la lección de que solamente con sacrificios, recordarían que un día el Mesías vendría y los salvaría. Porque si tú recuerdas, cuando ellos llegaron y cuando vino el Mesías, no lo reconocieron porque de los sacrificios habían hecho una formalidad. Es que, no es lo que representa. Claro, es que ese es el tema. Y por eso que nosotros deberíamos revisar nuestra... Esto a nivel individual. Yo soy de los que cree que las renovaciones espirituales no vienen por votos eclesiásticos ni de un campo. No es que un campo diga, vamos a tomar el voto de una reforma en nuestra iglesia. ¿Tiene apoyo? Apoyo. No es así. Las reformas son individuales. A veces, mira, yo he escuchado tantas cosas y dicen los hermanos, es que los líderes están mal, es que este está mal, este otro está mal. Usted preocúpese de estar usted bien. Ese, uh-huh, ese es lo que hay que hacer. La salvación es personal. Aquí hay una relación con Romanos 5. comienza maravillosamente, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe, el gran mensaje que nosotros tenemos que presentar, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Entonces, nuestra vida de devoción, nuestra vida de comunión, de relación con el Señor, tiene que ser una vida que esté acorde con el sentido real de nuestra espiritualidad, más allá de la formalidad. No estoy diciendo que la formalidad sea mala. No estoy diciendo que no tengamos que ser formales. No estoy diciendo que no vayamos con corbata el sábado a la iglesia, bien arreglado, bien bañadito. No, estoy diciendo que la formalidad no es lo más importante, sino que lo que importa es lo que el Señor está aquí recalcando, es ese sentido real de la vida consagrada, la vida de dedicación para con el Señor. Este paralelismo que hay entre esta reafirmación de los sacrificios y Pablo hablándole a los romanos es maravilloso. Fíjate en el versículo 6 de capítulo 5, dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Uh-huh. ¿En qué momento muere Cristo? No muere cuando yo lo estoy necesitando, sino cuando aún éramos débiles. Uh-huh. Incluso ese sacrificio es de la eternidad. Y Pablo lo reafirma diciendo: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Ajá. Interesante, porque recuerdas tú, ellos tenían que no solamente la formalidad del sacrificio, sino saber lo que eso significaba. Los sacrificios diarios de tarde y mañana y el sacrificio anual donde se terminaba el ciclo, ¿no es cierto? Y el pueblo quedaba renovado después de haber presentado sus cuitas, sus problemas, sus pecados. Escuchaban a ese sacerdote que se paseaba dentro del lugar santísimo, y cuando salía, sabían que todos sus pecados simbólicamente habían sido puestos, manchando, ¿no es cierto?, el tabernáculo, el santuario. Ahora, lo interesante es que después venía la maravillosa celebración de estar libres del pecado. Esa era una cosa linda que la vamos a celebrar nosotros en el cielo. Ahora, tú dijiste una cosa interesante que quiero destacar. Todas estas personas eran niños cuando salieron de Sinaí. Han pasado 40 años. Así es que estamos hablando de personas que tienen entre 30 y 60 años, más o menos, ¿no? Claro, y además muchos nacieron en el cautiverio, también, en el niños, pero la masa adulta sería más o menos entre 30 y 60 años. Interesante, los mayores eran aproximadamente unos 60 años, no creo que hayan tenido más que eso. Uh-huh. El tema este de volver a tener una indicación, una orden, a mí me hace la idea de una reunión muy espiritual, de una reunión donde Dios indica las cosas tal cual como fue en el pasado, y tiene que haber sido un día de compunción, de entrega, de dedicación, donde deben haber alabado, deben haber cantado, deben haber tenido un momento de una fiesta espiritual como tal vez nunca la habían tenido, posiblemente ellos así siendo presenciales, tal cual como lo habían sido sus padres, que rechazaron la invitación de parte de Dios. Mira, cuando Dios le ordena a Moisés que hable al pueblo, le dice unas cosas bien ciertas. Mira, manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, interesante, ¿eh? Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato, a mí guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. O sea, ¿de quién era la ofrenda al final? O sea, es el principio de la mayordomía, ¿no es cierto? Que todo pertenece a Dios. Todo lo que somos. Todo lo que somos. Y eso es cuando uno lo entiende y lo comprende en realidad, siente gusto, alegría llevar su ofrenda al Señor. Porque para Él es un olor grato cuando es una ofrenda que sale del corazón, cuando es una ofrenda que se prepara. Entonces, por eso es que Pablo hace ese énfasis: cuando aún éramos débiles, cuando aún, y yo estoy pensando, eran los niñitos que estaban allí, ya Cristo había muerto por esos niñitos, esos que nacieron en el desierto, ya Cristo había muerto por ellos. Y ahora, ellos quizás vieron los sacrificios, pero ahora les tocaba a ellos, en plenitud, llevar adelante el sistema de sacrificio. Y ese sistema, gracias a Dios, hoy día lo hizo una sola vez Cristo, en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que llevar corderos, pero sí tenemos que llevar nuestra vida, nuestro caminar, nuestro pensamiento. Claro, porque el cordero ya fue crucificado, resucitó. Y nos ha dado la salvación, y eso es maravilloso. Eso hay que gozarlo, especialmente estoy pensando en estas fechas que en nosotros, por lo menos la cristiandad, va a recordar el nacimiento de Jesús. En unos días más. Es un momento más de decir gracias, Señor, porque fuiste tan bueno y viniste a nacer entre nosotros, fuiste un hombre, pero qué bueno que diste tu vida por salvarnos. Logró la victoria sobre el pecado. Muy bien, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.